si no jugué con vos ni te mentí. Aunque ya no lo creas, tú eres la única que me hace delirar, girl. Baby, quédate tranquila, amor, tu cuerpo en mí. So